estar. Ojos negros que envenenan, bello y lleno de ansiedad. Yo jamás he sido fuerte y no voy a soportar sus caricias impacientes ni su forma de amar. Solo dicen quiero amar. Yo jamás he sido fuerte.